Búsquese un buen libro, llame por teléfono, ordene una buena taza de café o búsquese un rincón en el aeropuerto y póngase a descansar. He aprendido a hacer eso. No lo aprendí así de fácil. Aprendí al sentirme frustrado por no poder ir a donde debía ir y al rentar un automóvil y conducir bajo neblina toda la noche. Eso sí que le enseña a uno a esperar. Así que aprendí que si los aviones no pueden volar, esa es la voluntad de Dios y simplemente voy a recibirlo así. Pero noten tres cosas que Warren Wiersbe dice que encontró en este pasaje y que le ayudaron a recordar la importancia de esperar. En primer lugar, esperar. Ruth 3.18. En segundo lugar, estar tranquilos. Veremos un versículo en un momento. Y tercero, estar quietos. Piense en estas tres cosas. Esperar, estar tranquilos y estar quietos. El esperar lo vemos en Ruth, capítulo 3, versículo 18. Acabamos de leer este versículo. Luego vemos estar tranquilos. El pasaje que nos indica estar tranquilos se halla en Éxodo 14.14. Leamos comenzando con el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». ¿Recuerdan la historia? Habían salido de Egipto y se hallan en camino a la tierra prometida, pero delante de ellos hay el mar. Y alguien dice, «Oigan, el ejército egipcio nos está pisando los talones, ¿qué vamos a hacer?». En ese punto y momento, no hay ruta de escape. Moisés los reúne y los mira a los ojos y les dice, «Voy a decirles lo que vamos a hacer. Vamos a estar tranquilos». Nunca ha habido un momento en la historia de Israel cuando ellos quisieran huir más que en ese momento. Y Moisés les dice, «Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy». Y luego, «Vosotros estaréis tranquilos». A veces cuando estamos esperando, esperamos para ver lo que Dios va a hacer y qué ocurre cuando lo hace. Él recibe toda la gloria. Luego, en el Salmo 46, versículo 10, encontramos algo que es realmente difícil para nosotros. Estar tranquilos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 46, 10. Estar quieto es un gran antídoto para el espíritu inquieto. La expresión hebrea que se traduce «esténse quietos» literalmente significa «retiren sus manos». Quiten sus manos del asunto y tranquilícense. Es más, hay algunas traducciones que parafrasean esta frase y dicen «ríndanse, admitan que yo soy Dios». La versión popular dice «ríndanse, reconozcan que yo soy Dios, yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra». La Nueva Versión Internacional dice «quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra». La que más me gusta procede de la versión de Eugene Peterson titulada «El mensaje». Dice así, «detengan el tráfico, échenme un largo y tendido vistazo a mí, su Dios alto, por sobre la política, por sobre todo lo demás, quédense quietos». A veces, cuando la vida se parece a lo que decíamos al principio, todo mundo impaciente, cuando todo parece desilvanarse, cuando parece que el nivel de frustración está más alto que nunca, lo único que usted necesita hacer es retirarse del asunto y tomar su fuerza del Dios Todopoderoso y quedarse quieto. Henry Nguyen, uno de mis escritores favoritos, escribe y dice que no hace mucho estaba recordando cómo era la vida cuando no había radios, ni televisión, ni señales de pare o ceda el paso en las esquinas, ni etiquetas en los parachoques, ni letreros en todas partes que anuncian los aumentos de precios o descuentos en los almacenes. Había un tiempo cuando no había toda la propaganda que hoy cubre todas partes de las ciudades. Relata que hace poco conducía por la ciudad de Los Ángeles y de repente le vino la extraña sensación de que estaba conduciendo en medio de un enorme diccionario porque por todas partes, a donde dirigiera sus ojos, había palabras tratando de que se alejara de la carretera. Los rótulos gritan, «úsame, tómame, cómprame, bébeme, huéleme, tócame, bésame, acuéstate conmigo». Veía esto por todas partes. El ruido de nuestra cultura es tal que si no tomamos una acción proactiva y nos alejamos de ese ruido para esperar, estar tranquilos y quietos, nos sentiremos frustrados por las presiones que nos rodean. Esa no es mi naturaleza. Es contrario a todo lo que soy. humanamente hablando. Yo estoy hecho más para la velocidad que para la comodidad. No estoy hecho para esperar, estar tranquilo y quieto. Pero con el paso de los años, y entre más experimento la devastación que acompaña la acción de tomar las cosas en nuestras propias manos, cuando Dios nos está enseñando a esperar, más he aprendido el valor de esperar en Dios. Vos estaba atareado trabajando por Ruth, y Noemí estaba confiada en que no descansaría hasta que todo quedara resuelto. Por eso le dice a Ruth, espérate, hija mía, y veamos lo que va a ocurrir. ¿Sabían ustedes que cuando esperan a Dios pueden hacerlo con confianza? Lo sabían. Filipenses 1:6 es mi versículo favorito. Es el pasaje que anoto en las Biblias cuando se me pide que las firme. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios ha empezado en nosotros lo terminará a la perfección. Me alienta saber que Jesucristo siempre está obrando, incluso cuando yo estoy esperando. Su tiempo para mí es perfecto. Nunca está apurado y siempre llega a tiempo. Nunca está apurado, pero tampoco jamás llega tarde. Su tiempo es perfecto y cuando espero y confío en Él, puedo hacerlo con confianza. Esto no es para decir que debemos ser gente pasiva o que debemos simplemente andar sin ton ni son esperando que ocurran las cosas, sino que a veces simplemente tenemos que dejarle a Dios que haga lo suyo. He visto familias destruidas porque las parejas sabían que las cosas no andaban bien y sin embargo saltaron y se adelantaron cuando debían haber esperado. He visto negocios desilvanarse porque las personas se juntaron y aunque se les dijo que no era buena idea lo que iban a hacer, no quisieron esperar y así se lanzaron de cabeza en el proyecto, no esperaron a Dios. Y todo terminó en un horrible lío y desastre. También he visto casos así en iglesias y estoy seguro que ustedes también. Todo por tomar las cosas en nuestras propias manos. Supóngase que Ruth le hubiera dicho a Noemí, no voy a esperar, voy a regresar esta noche, no me importa el otro. No, el camino de Dios es perfecto. Y cuando esperamos, cuando le entregamos nuestro camino y confiamos en Él, Él lo hará. La evidencia de esto se ve en nuestras vidas. Esperar en Dios. ¿Qué es lo que Dios le tiene esperando ahora mismo? Miro a nuestra congregación y veo algunas sonrisitas de asentimiento. Algo que en su vida simplemente le frustra porque no puede esperar. Las cosas no marchan como yo quiero. Estuve en una conferencia hace poco, hablando sobre la oración. Hablamos sobre cómo Dios siempre contesta a la oración en una de cuatro formas. ¿Recuerdan cómo va el paradigma? Si la petición es cerrada, Dios dice no. Si nosotros estamos equivocados, Dios dice crece. Si todavía no es tiempo, Dios dice espera. Pero si todo está en su lugar, Dios dice sí. Si Dios sabe que va a responder su petición, ¿por qué no la responde cuando usted lo hace la primera vez? ¿Por qué le hace orar a veces por años antes de decirle que sí? Recuerdo haber leído en alguna parte esto. Con frecuencia Dios no responde a nuestras peticiones, sino cuando está seguro de que hemos llegado a ser la clase de personas que pueden lidiar con la respuesta cuando venga. Así que nos hace esperar. Y en la espera nos enseña a confiar en Él y a ser pacientes. Pero Dios siempre cumple. Eso lo veremos en el capítulo 4. Aprendamos a esperar en el Señor. Oremos. Te confieso, Señor, que no me gusta esperar. Y no lo hago muy bien, pero estoy aprendiendo a hacerlo mejor. Y también estoy aprendiendo que no se trata de mi personalidad, sino de mi confianza en Ti. Señor, es inconcebible para mí que yo pueda confiar en Ti para la eternidad, para la vida eterna, pero frustrarme por un periodo de tiempo mucho más corto aquí en este mundo. Señor, ayúdame. Cuando no sé lo que haces, a recordar que te amo y confío en ti y que tú me amas más que cualquiera y que puedo confiar en ti por tu gran amor que has mostrado hacia mí. Señor, no es difícil confiar en ti en pleno día, pero es más difícil confiar en ti a la medianoche. Te pido que, para aquellos que han escuchado estas palabras hoy sobre estos acontecimientos en estos personajes del Antiguo Testamento, tú les hagas entender que el Dios que está ansioso de obrar en sus vidas también es el Dios que tal vez les diga que esperen hasta su tiempo perfecto. Danos paciencia.